Gente desocupada, hermano. No tiene tiempo para pensar en eso, imagínese, ¿no? Para ponerse. No se dice primera de Samuel, se dice primero de Samuel. Porque soy un libro, no una carta. Atentamente, primera de Samuel. Aleluya. Bueno, primero de Samuel, capítulo 7. Quedamos hace 8 días en el versículo 10 de ese capítulo, ¿verdad? Quedamos ahí cuando dice que Samuel oró por el pueblo. Amén. Así que ubíquese en el capítulo 10 y vamos a orar a Dios. Padre, de versículo 10. Y digamos, Padre, en el nombre de Cristo, muchas gracias. Aquí venimos el día de hoy, estamos muy dispuestos en nuestro corazón, Señor. Aquella frase me ha gustado, me ha impresionado siempre que veo mis hermanos aquí, pienso en ella. Siempre será más importante el interés de los que asisten que el número de los que faltan, Padre. Y me alegra saber de gente interesada en tu palabra, de gente interesada en el estudio bíblico, de gente interesada en congregarse, de gente interesada, Padre, en orar, cantarte a ti, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Dios bendito. Que su buena disposición, que su buen ánimo esta noche sea recompensado de parte tuya, Padre. Porque tu palabra dice que tú eres galardonador de los que le buscan, Señor. Y pedimos por ello en esta hora que nos galardones, Padre, con el entendimiento de tu palabra, con una bendición rica, abundante, sabiduría espiritual sobre nuestra vida, de discernimiento para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Tomemos asiento, por favor, todos y todas. Bueno, esto está mal dicho, ¿no? Todos y todas está mal dicho eso, ¿no? Todos incluye hombres y mujeres. Dice el diccionario. Amén. Dice la Real Academia de la Lengua. Empezamos o continuamos con nuestro estudio sobre la vida de Samuel. Y desde hace 8 días comenzamos a hablar de Samuel como un hombre de Dios. Y dijimos que íbamos a enumerar aquí en este capítulo una serie de características en Samuel que nos ayudan a conocer cómo es un hombre de Dios. Porque Samuel era un hombre de Dios. Amén, hermano. Y entonces, es importante estas cosas, dijimos. Seguramente cuando una persona entra a un banco para ser cajero, no sé, nunca he sido eso, nunca he estado por allá, pero me imagino, le harán su curso para que aprenda a diferenciar los billetes falsos de los verdaderos. ¿Cierto? Así lo harán. Pero yo creo que las personas aprenden más en lo contacto con lo verdadero que con lo falso. Es decir, me explico. El trajín diario de estar contando billetes buenos, tantos millones de pesos en billetes buenos, seguramente les da el discernimiento que solo al toque pueden reconocer un billete falso. Porque aunque es importante que nos señalen lo falso y nos digan esto es falso, esto es lo que es falso, es más importante que nos señalen lo verdadero y que nos familiaricen con lo verdadero, porque familiarizados con lo verdadero vamos a poder descubrir al final lo que es falso, solo al toque, solo con que lo digan, ¿cierto? Y comenzamos hablando acerca de que un hombre de Dios era un hombre de arrepentimiento. Eso estaba en el versículo 3 del capítulo 7, que quiere decir que se predicaba, el hombre de Dios predica sobre el arrepentimiento. Versículo 3, allí, ¿no? Una generación tan perversa como esta, una generación tan malvada como esta, un cristianismo tan tibio, tan superficial como el que vivimos, actualmente requiere de los hombres de Dios que estén constantemente hablando del pecado, del juicio, para que así las personas aprendan a valorar la misericordia y el amor del Señor. Amén. Luego dijimos que el hombre de Dios era un hombre de oración también. Eso está en el versículo 5 al 6 y luego el 9. Y vemos cómo Samuel ofreció oración por el pueblo. Y luego en efecto oró. Y dice que Dios lo oyó y oyó el clamor que él hacía por el pueblo. Perdón. Y aquel día no solo oró, sino que también ayunaron. Buscaron de Dios en ayuno, ¿no? Hablamos ese día que era indispensable la oración y que un hombre de Dios, incluyendo el hombre, hombre y mujer, se caracterizaba por su vida de oración, por su amor por la oración, por su impulso por el clamor, buscar a Dios, ¿no? Y terminamos diciendo, el tiempo ya no nos alcanzó para más, que el hombre de Dios era un hombre sabio además. Y eso lo encontramos, verso 6, verso 16 y verso 17. Ahí lo encontramos. Y dijimos que era sabio porque Samuel fue el último juez de Israel. Con Samuel, ahí sí, porque cuando llegamos allá y terminamos jueces, yo dije que Elí era el último juez de Israel. Y no digas aburrada nunca, yo no voy a decir nunca esa burrada. No fue Elí el último juez, fue Samuel el último juez de Israel. Y para ser juez, porque una de las cosas que hacía el juez era dirimir conflictos, mediar, resolver conflictos entre las personas, tomar decisiones que no fueran a afectar al pueblo, sino que fueran beneficio al pueblo. Entonces se requería prudencia, se requería sabiduría, y ya que Samuel había juzgado Israel durante tantos años, seguramente esto también le sobraba a él. Sabiduría, inteligencia, prudencia. Y un hombre de Dios debe ser sabio, prudente en su hablar, sabio, prudente en sus decisiones, sabio, prudente en lo que hace, porque cualquier cosa que haga puede ser piedra de tropiezo, ¿no? Para las personas, lastimosamente. Luego hoy vamos a continuar y vamos a ver tres características más de un hombre de Dios, para que usted lo sepa. La otra sería que es un hombre que deja huellas, ¿cierto? Entonces, cuando Israel se reunió en Mizpa, los filisteos se enteraron y salieron a pelear contra ellos. Seguramente los filisteos dijeron: estos están juntando allá para armarse y venirse contra nosotros. Nosotros nos adelantamos. Y entonces salieron allí al encuentro. Fueron a Mizpa. Y dice el verso 10 que Israel se atemorizó. Que Israel, a ver, ¿dónde está? No dice que se atemorizó. Sí. Versículo 7. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y pidieron a Samuel que orara por ellos, que no cesara de orar por ellos. ¿Ah? Y los filisteos vinieron a la guerra. Y ese día, Dios oyó la oración de Samuel, y los filisteos fueron tremendamente derrotados por el pueblo de Dios. Los filisteos siempre estuvieron molestando al pueblo de Dios. Desde Sansón, ¿se acuerda? Desde Sansón allá los encontramos, molestando. Aquí estamos en Samuel y todavía están molestando. Y a lo último solo serán derrotados definitivamente hasta David. Pero aquel día el pueblo de Dios tuvo una tremenda victoria sobre los filisteos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue esa victoria? Dice el verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Entonces, fueron derrotados. ¿Pero cómo fue? Fue la mediación de Dios, porque ahí dice que aquel día el Señor hizo un gran estruendo. Otras Biblias dicen, tronó sobre los filisteos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, la mayoría opina que quiere decir que vino un gran aguacero con esos truenos tremendos. Sí, los, claro, todos aquí en el barrio hemos visto eso también, ¿no? Que caen rayos y retumba la tierra. Así. Entonces, como esta gente era tan supersticiosa y eso, pues se asustaron muchísimo. O sea, porque ellos conocían quién era Dios y sabía que, bueno, ellos sabían cómo era el asunto. Y se atemorizaron y empezaron a correr y el pueblo de Dios los venció. Bendito sea Dios. Pero recuerde que no era así. Ellos los traían durante años, los traían y al pueblo de Dios lo traían, pues, atosigados. Lo vencieron. Y entonces Samuel hace algo que va a dejar huella. Algo que va a quedar en la memoria por décadas. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró esto allí? Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así que fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Por algún tiempo, ¿no? No quiere decir esto que fue definitivo. No volvieron a entrar definitivamente, no quiere decir eso, sino por algún tiempo. Porque ya sabemos que hasta David, los filisteos siempre estuvieron molestando. Y solo con David los vencieron. Pero fíjense, entonces viene Samuel, toma una piedra y la pone en un sitio allí, entre Mizpa y Sen, dice. Y dice, y bautiza, le pone el nombre a esa piedra y dice, esa piedra se llama Ebenezer. ¿Qué quiere decir? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero aquí hay un detalle importante. Un israelita, mejor quiero que mire un poco atrás. Capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice ahí, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Cómo así? Luego, en el 7 no es que están bautizando Ebenezer. ¿Cómo que aquí Ebenezer? Y luego usted echa para atrás un poquito más al capítulo 4, versículo 1, dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Entonces, aquí tenemos que la anterior derrota israelita había sido en un sitio que se llamaba Ebenezer. O sea que Ebenezer era un lugar de derrota. Cuando los israelitas pensaban en Ebenezer, pensaban, este fue el sitio donde nos derrotaron los filisteos y capturaron el arca y se llevaron la gloria. Y ese día murió Elías y murieron sus hijos. Fue un día terrible. Un día de derrota terrible, pensarían ellos. Siempre que pensaban, o pasaban, o veían Ebenezer. Ahora entiende por qué Samuel toma una piedra y en otro lugar distinto a este lugar geográfico, el capítulo 4, el capítulo 5, toma esa piedra y la bautiza Ebenezer. ¿Qué quiere decir? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiere decir que estaba vindicando el nombre de Dios. Él estaba diciendo, vean que sí es Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Está poniendo una piedra allí que busca quitar el mal recuerdo de la mente de los israelitas, de la derrota y de aquel día tenebroso de su historia. Y pone ahí, dice, no, Ebenezer no será más un lugar de derrota, Ebenezer va a ser ahora un lugar de victoria. Y aquí ustedes van a aprender que Dios nos ha ayudado hasta este momento en nuestras vidas. Amén. Ahora fíjese, ¿cuánto tiempo duraría esa piedra allí? ¿Durante cuánto tiempo los israelitas recibieron esa enseñanza de esa piedra allí? Y no solo recordaban la piedra, sino quién puso esa piedra allí, que fue Samuel. Amén. Y de esta manera, Samuel deja una huella en el corazón de los israelitas, que no se borró pronto. Una huella que los afectó, que los impactó. Mire, Samuel fue tan importante que llevamos no sé cuántos años de historia, no estoy cronológicamente ubicado, diga unos 3.500 años, 4.000 años, y todavía esta noche estamos hablando de Samuel. Porque fue un hombre que dejó una huella positiva, imborrable en el mundo. Y así son los hombres de Dios. Los hombres de Dios no se conocen porque dejan huellas imborrables, pero de tragedia, de dolor y de angustia. Ese pastor me tumbó. ¿Sí? Esa señora habló mal de mí. Allá me humillaron, allá me por debajo, cosas de esas así. ¿Sí? Sino que deja huellas de bendición. La gente lo recuerda. Bueno, uno siempre tendrá enemigos, ¿no? Y siempre tendrá gente que no esté de acuerdo con uno. Y siempre, usted, yo, todos lo vamos a tener. Más la gente que es pública, como los hombres, mujeres de Dios. Perdón. Siempre tendrán una enemigos y personas que no hagan. Pero no es el general. El general es que la gente piensa en ellos, lo recuerda. Y dice, esta persona me dejó buenos recuerdos en mi vida. Esta persona me dejó buenas cosas para mí, ¿cierto? Amén. A mí me agrada mucho, como les mostré el otro día, cómo hay gente que después de años de haberse ido de la iglesia, regresan, ¿verdad? ¿Y sabe qué quiere decir eso? Aquí hubo gente que les dejó una huella en su corazón. Y cuando quisieron volver a Cristo, dijeron, vamos para allá. ¿No? Y otros no vuelven, pero yo los tengo ahí en Facebook y los tengo ahí en los tengo y los tenemos ahí y cuando y saludan y preguntan un montón bonito, ¿sí? Estos días en la oración a mí me impresionó mucho. Tengo una muchacha que era de mi grupo de jóvenes cuando yo era líder de jóvenes. En mi grupo de jóvenes estuvo Sansón, estuvo estuvieron, bueno, un poco de ellos estuvieron ahí. Sí. No, Job ya era viejo cuando eso ya. Estuvo Sansón ahí, bueno, entonces. Y ella era una muchacha del grupo. Y cuando aquella época de Pastrana, las FARC, que no nos dejaban vivir. Entonces, si usted tiene 20 años, no sabe de esto. Si usted tiene 28, usted no sabe de esto, usted no sabe lo que estamos hablando. Esto era terrible, terrible. Solo quienes vivimos eso sabemos lo que estamos hablando. Una cosa terrible. Ellos se fueron a Estados Unidos, emigraron, su familia, todos emigraron a Estados Unidos, huyendo de la violencia y de lo peligroso que era vivir en Colombia en esa época. Sí, pero era más las FARC en esa época. Y entonces, de allá saltaron a Canadá. Eso hará alrededor de 20 años. ¿Y qué día? Y la veo ahí conectada en la oración, orando conmigo. Todavía. Y a la mamá de ella, allá desde Canadá, se conectan ahí y oran conmigo. ¿Quiere decir eso? Les dejamos una huella en su corazón. Un recuerdo en su corazón. ¿Se fija? Porque así son los hombres de Dios. No que no tengan enemigos, no que no tenga quien raje de ellos. Eso sí. Pero no es el común. Tienen mucha gente que dice, mire, ahí esa persona, esa mujer, ese varón, ese hombre dejó cosas buenas en mi vida. Y de eso se trata. Así son los hombres de Dios. Las mujeres de Dios son así. Entonces, además de dejar huella, hay otra característica importante allí, y es que un hombre de Dios es diligente, diligente. El verso 16, ¿ah? Bueno, dice, contemos un poquito el verso 14, dice que fueron restituidas las ciudades a los hijos de Israel, que los filisteos les habían conquistado, desde Ecrón hasta Gat. Israel libró de mano de los filisteos, se libró de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo, dice. Estaban en paz, estaban tranquilos. Y Samuel pudo juzgar con libertad, ¿no? Entonces dice ahí, mire, y Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Y dice, y todos los años, mire lo que hacía el viejito, iba y daba vuelta a Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Fíjese, dice que todos los años, ¿sí lo leyó? Todos los años hacía una correría, que era Betel, Gilgal, Mizpa y Rama. Ahí no lo menciono, ya va a ver por qué le digo que Rama. O Ramá. Ramá, porque él era donde él vivía. Entonces, todos los años iba a esa correría. Betel, Gilgal, Mizpa y Ramá. Y las distancias no es que fueran gran cosa, ¿verdad? Pero los que ya tenemos nuestros añitos, nos damos cuenta que infelizmente, o bueno, o felizmente, porque aunque el viejo hombre, el hombre exterior se va deteriorando, el interior se va renovando día a día, uno sabe que ya las fuerzas no son las mismas. Cuando yo fundé esta iglesia tenía 28 años, imagínense. Todo pispo, yo hermoso. Sí. 28 años tenía yo. ¿Ah? Sí me conoció Luis y Miguel Ángel. Flaco, ¿verdad? Telerío, llevado. Luego empecé a comer proteína y bueno, eso ayuda mucho, ¿no? ¡Que viva la proteína! ¡Que vivan las vitaminas! Bueno, uso, uno tenía ánimo y fuerza y vigilia y no sé qué. Y, pero así uno no quiera, ¿verdad? Así uno no lo quiera, ya hoy tengo 43. El otro mes cumplo 44 años. Sí, ya las fuerzas no son las mismas. ¿Todavía me aceptan allá en el médico? Sí. ¿Con 44? Sí. Sí, bueno. Bueno, lo mira así. 44 años. Va a cumplir 44. Y yo me doy cuenta que las fuerzas no son las mismas. Y que dicen los hermanos, ay, que los achaques ya empezaron. Y pues yo no es que sea un viejito achacoso, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero uno sí ve que uno empieza a notar y a sentir cosas en su cuerpo, pues que ya no, que no sentía antes y que no experimentaba antes. Y eso no es excusa para volverse perezoso y negligente, ¿cierto? Pero es la verdad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque yo pienso en Samuel. Samuel no todavía fue joven, fue un muchacho que Dios llamó allá. Los años pasaron y él fue envejeciendo y fue envejeciendo, pero seguía siendo diligente, porque dice que todos los años él hacía esa correría y llegaba a este pueblo y se sentaba, bueno, los problemas que vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Y no venía una persona, ni dos personas, ni tres, venían muchas personas de los pueblos y se sentaban con él, y él oyendo los problemas, diciendo, bueno, vamos a hacer esto aquí, vamos a tomar esas decisiones así, usted va a hacer aquí, usted va a hacer allá, para el próximo así. Una tarea agotadora, una tarea tremenda. Es diligente, no es perezoso. No es. Ahorita en las oraciones estamos leyendo, o estuvimos leyendo, la biografía de David Brainer. Espero que se diga así. David Brainer fue un misionero muy joven. Y él se entregó, o se le dio la tarea, de predicar a los indígenas americanos. Y lo que hemos estado leyendo en el libro estos días es lo que Dios hizo a través de él en ellos, ¿no? Y cómo él cuenta de su amor por la oración, de su deleite que él tenía en la oración, y cómo, a pesar de que él oraba y todo, no veía nada, puros indios duros allá, templados esos indios, no querían nada con el Señor. Y luego, de un momento a otro, Él empezó a ver cómo el Señor tocaba los corazones de los indios, los asesinos, brujos, borrachos, iban a las reuniones, lloraban, y la gente duraba llorando horas, Tremendo, ¿no? Noches enteras de oración pasaba la gente arrepintiéndose, gimiendo. Una cosa tremenda, ¿no? O sea, eso no hay manera que lo produzca un ser humano. No hay manera. Pues, que uno lo tumben, un empujón, pues uno lo hace, ¿sí? Pero eso de que toda la noche la gente orando y llorando los pecados y eso, tremendo, ¿no? Y entonces su vida fue muy dura. Y ahí al final, algo empezábamos a leer, ya cuando yo cesé esa lectura, él empieza a contar de sus quebrantos de salud. Y cómo se sentía enfermo y no sé qué tal. Y murió él, usted no crea que él murió viejo, él murió muy joven. Su misión solo duró como unos 5 años del rigor de lo que tuvo que vivir en medio de las llanuras allá en Estados Unidos. Fueron muy pocos años, no sé si exactamente 5, pero fueron muy pocos años. Él murió muy joven, enfermo. ¿Se fija? Porque así son los hombres de Dios. Usted no los haya durmiendo, a todos, perezosos, no se mueven, no hacen, se dejan estar, nada. Eso no cabe, por más que los años pasen, por más que las fuerzas no sean las mismas, por más que las capacidades no sean las mismas. Ahí están trabajando, ¿verdad? ¿No cree usted que cuando pasan los años, cosas empiezan a pasar en el cuerpo? ¿No cree usted eso? Claro. Y si usted no lo cree, es porque usted tiene 20 años o 25. Y es que va, puro cuento. ¿Por qué cree que un futbolista ya no sirve para nada a los 35 años? Y por ahí lo empiezan a mandar que a los de Caldas, que a los Jaguares, que al no sé qué. Por allá lo empiezan a mandar. Porque la cosa no es la misma, la velocidad no es la misma. La agilidad no es la misma, cosas de esas. Entonces. Sí. Bueno, entonces, el hombre de Dios deja huellas positivas, recuerdos de bendición en el corazón de las personas, aún después de los años. Los hombres de Dios son hombres y mujeres diligentes, no perezosos, no le tienen miedo al trabajo. Toca trabajar, vamos a trabajar, vamos a ver qué hacemos, cómo sacamos esto adelante, vamos a hacer las cosas. Son así. Y ahora, por último, los hombres de Dios son hombres de familia, de familia. Verso 17 dice: después volví a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Volví a Ramá, ahí sí tiene tilde, Ramá, porque allí estaba su casa, allí estaba su casa. O sea que él vivía allí, él vivía ahí en Rama. Ahora, a Samuel le tocó vivir algo que es contradictorio, diría uno, que es extraño, diría uno, pero que le tocó vivir a muchos siervos del Señor. ¿Sí? Usted empieza a leer la historia, ¿no? Desde Adán, la casa, un desorden. Un hijo mató al otro por allá. ¿Sí se acuerda de eso? Noé se salvó con su familia, pero no, pues ahí no podemos decir, bueno, déjelo así. ¿Abraham tuvo qué? ¿Problemas en su familia o no? ¿Qué dice usted? ¿Cierto? ¿Cierto que tuvo problemas? Isaac con Ismael, echaron a Agar por allá, tuvo dos mujeres, y luego Isaac tuvo problemas en su familia. ¿Qué dice usted? ¿Tuvo problemas o no Isaac? ¿Con Jacob y Esaú? ¿No le parece? ¿Ha leído la historia? ¿Están mirándome así, analizando, o es que no saben nada? Cuéntenme. Ah, no. ¿Para qué le estoy hablando de qué o qué? Porque todos me miran. No sé, me tienen confundido. Claro que tuvo problemas terribles. Jacob y Esaú, le tocó salir huyendo a Esaú. A Jacob, perdón. Porque Saúl quería matarlo. Pero era un Jacob, era un hombre, perdón, Isaac, un hombre elegido de Dios. Y luego viene Jacob un elegido de Dios. ¿Tuvo problemas Jacob en su familia? Al pobre José le tocó salir corriendo. No le tocó salir corriendo. ¿Por qué hace así? No le tocó salir corriendo. los hermanos lo vendieron envidioso y él fue un mal padre en ese sentido de haber preferido un hijo por encima de otros. ¿Sí o no, hermanos? Y así vemos varios siervos de Dios, hombres de Dios, que no tuvieron el hogar que hubiéramos querido, que no tuvieron la familia que nosotros hubiéramos deseado que tuvieran. Luego el último, los dos últimos que hemos estudiado es Elí. ¿Se acuerda Elí? Ofni y Finés, dice la Biblia, hijos de Belial. Pero Elí era un hombre de Dios, era un sacerdote de Dios, un juez de Israel. ¿Y cree usted que la cosa fue distinta con Samuel? Pues no. A Samuel le tocaron otro par de hijos del diablo. Entonces uno dice, sería porque se la pasaba haciendo esa correría, descuidó la familia, pero no, dice que él iba a Rama y se quedaba en Rama, allí hizo un altar y todo en su ciudad, para ofrecer sacrificios al Señor allí, para que la gente adorara allí con él. ¿Qué sería? ¿Qué pasó? Bendito sea Dios. Porque a Samuel, él era un hombre de familia. Seguramente crió a sus hijos en el temor del Señor. Recuerde toda la historia de Samuel desde niño. Ahí estaba él, amando a Dios desde niño. Seguro eso lo transmitió. Pero usted sabe que a veces uno enseña, dice, da ejemplo, y los pelados le da por hacer lo que quieren. Capítulo 8, si no me cree. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus dos hijos por jueces sobre Israel. Pero mire, los últimos jueces fueron esos hijos del diablo. Nunca diga que Samuel fue el último juez de Israel, o yo. Nunca diga una burrada. Nunca diga. Me lo he pasado así en el último tiempo. Me acabo de dar cuenta. No sé por qué no caí en cuenta cuando estaba ahí leyendo. Bueno, dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Eso lo sabe poca gente. No sabía uno, yo no sabía, por ejemplo, que él tenía un hijo que se llamaba Joel. Y dice, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Dice, ay, mire qué bonito, unos hijos que siguieron los pasos de su papá. ¡Qué bendición! Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Sí se fija? ¿Qué nos está diciendo aquí? Samuel era un hombre de Dios. Pero sus hijos, extrañamente, no quisieron seguir esos caminos. Y luego dice, antes se volvieron tras la avaricia, como los hijos de Elí. Dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos solo un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Ve el problema? Y entonces usted dice, no, pero ¿cómo va a ser que un siervo de Dios le resulten los hijos en esa condición? ¿Pero qué será? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué hacemos entonces? Ese tipo no es digno, ese tipo no merece. Quiero que mire conmigo un texto aquí ahora en el Nuevo Testamento para explicarle algo allí, por favor. Está en 1 Timoteo capítulo 3, tenga la bondad. 1 Timoteo capítulo 3. Ese texto nos habla de los requisitos de los pastores y de los diáconos, ¿cierto? Y quiero que usted se fije bien en el versículo 4. No vamos a leerlos todos, solo ese que dice versículo 4. Bueno, aquí hay dos que tienen que ver con la familia directamente. Uno está en el 2. Que dice marido de una sola mujer. Que el pastor debe ser marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no sea polígamo. O sea, que no lo que va a tener, que tengo esta y esta, y la otra y la otra, ¿sí? Eso quiere decir marido de una sola mujer. O sea, tiene que ser un buen esposo. Y luego en el 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Usted lee eso. Dice, en los tiempos de Pablo entonces, Samuel no hubiera podido ser un pastor. Lo hubieran... Pablo le dijo, mijo, ¿y esos chinos qué? No, que es que ese Joel y las Días andan chicas de ávaros y andan descarriados y todo. Aquí toca quitarle la iglesia, mijo. ¿Sería? ¿Sería? ¿Qué opina usted? Piense en su corazón. ¿Qué opina usted? Tenga en cuenta que le estoy diciendo que Samuel era un hombre de Dios. Y ellos dicen, dice quien escribe el libro de Samuel, ellos no andaron en los caminos de su padre, ¿cierto? Y los ancianos cuando vienen a Samuel le dicen, ellos no andan en tus caminos, no son como tú, Samuel. Quiere decir que Samuel era un buen hombre, un hombre respetado, con buena fama. Pero sus hijos se escalaron. Entonces, si fueran contemporáneos, yo sé que esto es un anacronismo, pero si fueran contemporáneos, me imagino la charla entre Pablo y Samuel. Pues, Samuel, ¿qué pasó con los muchachos? ¿Cómo anda Joel y Abdías? Dígame. Entonces Samuel, no, siervo, es que usted sabe que yo les di ejemplo, usted sabe que yo he hecho la obra, usted sabe mi fama, el reconocimiento que tiene la gente mía. Que no es que yo ande descarriado, que no es que yo ande de malandro, que no es que yo ande haciendo las cosas mal. Pero esos muchachos crecieron y se me salieron. No sé qué pasó. Ahora andan de ávaro, dejándose sobornar. Entonces Pablo le ha dicho, no, Samuel, si usted no gobierna bien su casa, mucho menos podrá gobernar la iglesia del Señor. Toca quitarle la iglesia, Samuel. ¿Usted cree? ¿Cree que sería así? ¿Y a Abraham también se la quitan? ¿Y a Jacob y a Isaac se las quitan a todos? Buena pregunta, buena pregunta. Porque yo he conocido historias así, ¿no? De pastores que son hombres de Dios, juiciosos, entregados a la causa, hombres que viven, y los hijos les da por descarriarse, y allá los de los concilios, las denominaciones, que a mí no me gusta eso, eso es una mafia, eso es una banda ya, que se tapan los pecados entre amigos. Si usted no es de la rosca, muere, ¿sí? Perpetuando tradiciones de hombres, vienen y le dicen, no, como usted no ha, sus hijos no dan testimonio, usted no puede ser pastor. Pero si yo no tengo la culpa, pero si yo he hecho, pero ustedes me conocen, ¿saben cuánto? No nos importa nada. Y ¿qué tal? Tengo una pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con Samuel? ¿Puede pastorear o no Samuel? ¿Ah? Y cuando habla de los diáconos, dicen, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿sí? Note que aquí los diáconos sí no les exigen, a ver, bueno, déjenlo así, solo vean que dice que gobierne bien su casa y que sus hijos y sus casas, lo mismo, ¿cierto? ¿Qué hace? Entonces, estos requisitos que usted lee aquí son imposibles de cumplir al pie de la letra para un ser humano. No hay un solo pastor, un solo diácono. Y si algún día lo conoce, viene y me lo presenta. Y yo le hago una venia al hermano. Nadie como tú, hermano. Nadie como tú. Que sea irreprensible, María, una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, acto para enseñarnos, no albino, pendencia, no codicioso, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que no sea neófito, todo. Es imposible. Estos requisitos se dan, ¿cierto? Para que tengamos una guía sobre quién puede ser un pastor. Pero de ninguna manera creo yo que Pablo está diciendo, tiene que ser así. y si no, no. ¿Quién es irreprensible? Decir que alguien es irreprensible es negar aquello que dice Juan, que dice, si alguno dice que no tiene pecado, está haciendo a Dios, ¿qué? Mentiroso. Porque él dice que todos pecamos. ¿Ve? ¿Se fijan? Ahora, esto no es una excusa para el pecado. Ay, bueno, relajémonos entonces. Pero sí debe ser un alivio a la conciencia. Porque mucha gente dice, no, si no soy así, no puedo. Entonces, fíjense. En términos generales, Samuel era un hijo de Dios y había una mancha en su vida. Era un siervo de Dios, un hombre de Dios. Y había una mancha en su vida que eran sus hijos. Y no por eso Dios lo quitó de ser juez de Israel. Él dejó de ser juez de Israel porque se murió. Porque ya la fuerza no le dio más, porque ya envejeció. Pero no fue que Dios dijo, ay no, como mira tus hijos ahí, todo lo que hacen, ni a Abraham le dijo eso, ni a Jacob, ni a Isaac, ni a Elí. Bueno, Elí sí se lo dijo, ¿cierto? A Elí sí se lo dijo. A Elí le dijo, ah, como usted no, pero es que Elí los dejaba hacer lo que querían, esa es la diferencia. Elí vio que ellos eran hijos de Belial y él no los corregía como debió haber hecho. Debió haber dicho más cosas, hecho muchas más cosas. Esos muchachos tenían que haber muerto. Tal vez esa fue la diferencia, me imagino yo. Pero ahí estaba Samuel. No sé si soy claro. Entonces, cuando usted ve a un diácono de la iglesia... Claro, usted viene, abre un día 1 Timoteo 3:8 y dice, pero esa hermanita es, yo la he visto como codiciosa, no debería ser líder. Y estira el pescuezo usted. Usted lee aquí y dice aquí dice que los líderes, versículo 10, tienen que ser irreprensibles, pero esa hermanita, ese hermanito irreprensible, pocón. Porque no sé qué y porque sí se masta. Uno no tiene que ver el punto en la hoja blanca. Uno tiene que ver la hoja blanca que tienes puntos, ¿cierto? Pero por lo general es blanca. Eso es lo que uno tiene que ver. Porque de pronto usted un día coge aquí 1 Timoteo 3 y dice, pero ese pastor, esa Valerie, como que es bien casposa ahí. Esa Valerie como que es terrible, esa Valerie. No debería estar, porque si él no controla a la hija, menos controlará a los demás. Y estira el pescuezo. Mira usted así raro. Es que uno mira la hoja blanca y no el punto negro en las hojas. Y yo creo que ese es el espíritu de estos textos. No decirnos que exactamente así tienen que ser y que así tienen que ser toda la vida. Y si no son así, y no son así toda la vida, pues no sirven entonces. Porque ninguno serviríamos. Ninguno serviríamos. Ni para pastor, ni para diácono, ni para nada serviríamos aquí. Lo que quiere decir ahí, estos son los requisitos. Entonces, tienen que bregar a cumplirlos. Que ustedes tomen estas listas, miren a su líder, miren a su pastor, digan, si él es así... Tiene esto, tiene lo otro, pero por lo general él es así. Califica, está bien, está bueno, está bien. Porque es, lastimosamente, Samuel iba a su casa todos los años y estaba en su casa. Iba Betel, Gilgal, Mizpa, porque ahí estaba ahí. La gente dice, tú tienes buena fama, tú eres un buen hombre, eres un hombre de Dios. Cierto, pero mira a tus hijos. Pero mira lo que están haciendo tus hijos. Cierto. Es un hombre de familia. Como un hombre de Dios, tiene que ser un hombre de familia. Que ame su familia, que cuide su familia, que proteja su familia, que provea para su familia. Así tiene que ser. Entonces, para terminar, despiértense, ya. Sé que están, no, yo los considero mucho, están levantados 4 de la mañana, ¿verdad, hermano? Para salir a coger ese Transmilenio terrible. Y llegan aquí de todos modos. Bendito sea Dios por ustedes. Otro le entraba a las 9, ¿no? Pero bueno. A las 9, bueno. A las 4 estaba ahí. Un hombre de Dios deja huellas, recuerdos buenos en el corazón de las personas que perduran por los años. ¿Cierto? Así es su talante, así es su carácter, su personalidad. Él impacta los corazones. Un hombre de Dios es diligente. Así pasen los años. Así pasen los años. Las fuerzas se merman. Las capacidades no son las mismas. La memoria empieza a perderse. Ya usted mira un rostro y dice, ¿cómo es que llama este man? ¿Cómo es que llama este man? ¿Cómo es que llama este man? ¿Sí? ¿Ah? Ya pasan los años, ¿eh? Empieza. ¿Qué? ¿Usted por qué no vino? Si luego yo tenía que ir. Sí, claro, no es que me dijo tal día que usted tenía que ir. Perdóneme, hermano, a mí se me pasó, me olvido. Discúlpeme. Pasan los años. Pero eso no es excusa para que dé lo mejor de sí. Y sea diligente y trabajador. Y busque las formas y las maneras de hacer las cosas. Y por último, el hombre de Dios es un hombre de familia, ¿cierto? De familia. Que ama a su familia, cuida a su familia, protege a su familia, vela por su familia. ¿Cierto? Independientemente de lo que pase después con su familia. ¿No? Porque, pues, ¿qué hace el pobre Samuel? ¿Sí o no? ¿Qué hace Samuel? ¿Qué hace? Incline su rostro, oremos un momento. Padre, te damos gracias esta noche. Queremos pedirte que nos des hombres y mujeres de este talante en medio de nosotros, Señor. Queremos pedirte esta noche, después de oír estas cosas, que levantes en medio de nosotros hombres y mujeres que dejen huella en el corazón, Señor. Hombres y mujeres que dejen huella en el alma, Padre Santo. Queremos pedirte esta noche que levantes en medio de nosotros hombres y mujeres que sean diligentes, a pesar de que los años pasen, a pesar de que las capacidades se mermen, las capacidades no sean las mismas, Señor. Que por favor tú te glorifiques, Señor, y nos hagas trabajadores, diligentes, personas con un compromiso de sacar las cosas adelante, como son tus hombres, como corresponde a la gente que tú has llamado, Señor. Y que nos hagas, Padre, hombres de familia, Padre Santo. Que amemos nuestras familias, que bendigamos nuestras familias, que proveamos para nuestras familias, Señor. Y esta es una buena noche para orar por las familias de los hombres y mujeres de Dios que tú has plantado en nuestra congregación, Señor. Sabemos, Padre, de los conflictos, sabemos de las cosas que suceden, sabemos